Un gusto saludarle y darle la bienvenida a su programa de Enfoque a la Familia. Soy Stephanie Campos. En nuestra audición de hoy escucharemos puntos importantes sobre un tema muy actual, la homosexualidad y sus repercusiones sociales y espirituales. El mismo será abordado por Gabriel Uribe, Daniel Catarizano y Yuri Mantilla. Actualmente enfrentamos diferentes tendencias internacionales y en algunos casos estas afectan directamente los principios y valores que fortalecen el matrimonio, entendiendo este como la unión del hombre y la mujer. Hoy conoceremos más sobre este tema y cuál debe de ser nuestro papel ante esa situación que está afectando a nuestra sociedad. Escuchemos. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la homosexualidad desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista de la consejería y desde el punto de vista de las repercusiones sociales. Y por supuesto, para expandir sobre este tema, nos acompaña Daniel Catarizano y Yuri Mantilla. Caballeros, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, Yuri. Encantado. Gracias, Gabriel. Es un placer dialogar contigo. Qué bueno. Daniel, para comenzar el día de hoy con el tema que tenemos planteado acerca de la homosexualidad, la Asociación Americana de Psicología ha cambiado su definición del término homosexual. ¿Por qué ha ocurrido esto y qué define realmente que una persona es homosexual? Bueno, Gabriel, en primer lugar, la Asociación Americana de Psicología ha cambiado esa definición por una razón política, en realidad. Uh-huh. Para no ofender a nadie, para no ofender a la comunidad gay, como decimos aquí. Sí. Pero esto trae un poco de problemas a nosotros como consejeros, porque tenemos a mucha gente uh-huh. que está involucrada en el estilo de vida homosexual, hombres o mujeres, que luego vienen a consejería con graves problemas emocionales. Sí. No son los únicos, evidentemente, porque tenemos que recordar que la homosexualidad no es el pecado imperdonable, ni es tampoco una enfermedad ahí suelta. Es una cuestión realmente, como muchas otras, que necesitan ser evaluadas y tratadas. Y yo sé que este es un tema que para muchos de nuestros oyentes puede ser un poquito controversial, pero en realidad este es un tema válido y tenemos sí. que hablarlo muy seriamente. Porque, por ejemplo, Gabriel, los estudios médicos y psicológicos sobre este tema uh-huh. han encontrado desde hace ya mucho tiempo que no existe un cromosoma o una hormona homosexual, ni tampoco hay ninguna anormalidad mental sí. en una persona que es homosexual. Realmente la homosexualidad, desde el punto de vista psicológico, es una conducta aprendida uh-huh. por diferentes razones. A veces es por un abuso sexual, a veces es por otras razones como sí. falta de afecto, etcétera, que podemos hablar durante el programa. Así es. Ahora, Yuri, hoy en día se ha visto en los Estados Unidos, se ha visto en muchos países de Latinoamérica también, se está tratando de legalizar los matrimonios del mismo sexo. ¿Por qué hay una tendencia internacional a hacer esto? Bueno, mira, Gabriel, me parece que lo que dijo Daniel es muy importante, que muchas veces se hacen decisiones políticas, uh-huh. Pero se dicen que son decisiones científicas. Sí. En este caso, lo mismo ocurre también en las decisiones internacionales uh-huh. jurídicas. Uh-huh. Es decir, en estos momentos existe una tendencia internacional sí. para tratar de reconocer a los matrimonios homosexuales como si fueran legales. Uh-huh. Sabemos claramente por el ordenamiento natural, por las evidencias científicas, uh-huh. que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Correcto. Lo que significa que en estos momentos se están tratando de usar los mecanismos políticos y jurídicos internacionales y también en cada país para cambiar la definición del matrimonio. Claro. Entonces, hoy en día se dice el matrimonio no es realmente la unión entre un hombre y una mujer. Mm. El matrimonio puede ser la unión entre un hombre, una mujer y una mujer. Mm-hmm. Lo que significa que este tipo de proceso que estamos viendo legal uh-huh. y político es un reflejo de lo que Daniel acaba sí. de mencionar, uh-huh. que hoy en día están tratando de promover una perspectiva relativista sí. de la psicología y en ese sentido se ve una influencia muy grande en este tema de la homosexualidad. Es una lucha intensa que tienen cada uno de ellos, todas las organizaciones, para que como sociedad podamos aceptar la homosexualidad. Sí, en realidad también quería agregar, Yuri, que veo que no es solamente una cuestión uh-huh. En relación a la homosexualidad, hay otros temas como el aborto, bueno, y otros temas sociales también, donde se ha tomado esa postura, ¿no es cierto, Yuri? Esa postura de no ofender, por supuesto, y no se trata de que queremos ofender, sino se trata de ir realmente con la verdad. Así es, así es. Es interesante cómo se producen los cambios de concepciones. Uh-huh. Hoy en día se habla de la deconstrucción de todos los conceptos. Uh-huh. El posmodernismo quiere deconstruir, cierto, el concepto de la verdad, el concepto de la familia, del matrimonio, del derecho. Entonces, estas fuerzas posmodernas, estas fuerzas que están promoviendo la deconstrucción, uh-huh, de los conceptos fundamentales de la sociedad, tienen una agenda primeramente ideológica e intelectual. Claro. Entonces, estas ideas surgen generalmente primero en los centros intelectuales del mundo, en, uh-huh, las universidades más importantes, y luego a través de del proceso de globalización se distribuyen estas ideas alrededor del mundo y se inicia un proceso ideológico primero de destruir la definición del concepto, por ejemplo, de la vida humana. Claro. Entonces, hoy en día se dice que la vida humana es relativa. Uh-huh. Desde esa perspectiva se trata de promover el aborto como si fuera un derecho humano fundamental. Sabes que ahorita que mencionas lo absoluto, de acuerdo a las verdades de Dios, hoy en día, y estuve leyendo sobre esta estadística, dice que el 53% de creyentes cristianos, no creen que existe una verdad absoluta. Y eso es muy interesante, cómo eso influye dentro de lo que ellos creen en este caso. Ahora, Daniel, ¿cuáles son las connotaciones emocionales y espirituales que produce el estilo de vida homosexual? Bueno, es interesante que estabas diciendo acerca de los cristianos. Los cristianos necesitamos volver a la Biblia, uh-huh, y realmente no solamente estudiarla, sino aceptarla, porque esa es nuestra base. Y la Biblia claramente habla de estos absolutos. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre las connotaciones espirituales y emocionales, la conducta de una persona proviene de sus propias creencias. Así que el homosexual actúa por sus propias creencias. Está ella o él creyendo que quien es una identificación absoluta de su propio temperamento. Y no es realmente así. Como decíamos antes, respondiendo a tu pregunta anterior, Gabriel, hay varias razones y factores por las cuales una persona llega a ser homosexual. Y desde el punto de vista emocional, las relaciones homosexuales dejan siempre un vacío subconsciente que es imposible de llenar. Uh-huh. La satisfacción física que se pueda sentir en el momento, o inclusive la satisfacción emocional que se siente durante una relación, es realmente temporal. Siempre hay un vacío interior que no ocurre solamente o exclusivamente con la gente homosexual, pero en este caso, el tema que nos compete hoy, este es un gran problema, y es un vacío que se siente tal vez en un grado mayor que en otras circunstancias. Y lo interesante, Gabriel y Yuri, es que no siempre ellos reconocen esto, sí, ni reconocen las situaciones emocionales que puedan estar involucradas en este proceso. El otro área que preguntabas tiene que ver con el factor espiritual. Desde el punto de vista espiritual, la homosexualidad presenta la dificultad de ser una relación no complementaria. Uh-huh. Y Dios ha creado al hombre y a la mujer, como Yuri mencionó antes, para una relación complementaria, no solamente procreadora del género humano, sino una relación espiritual y emocional complementaria. En el caso de la homosexualidad, el problema desde vista emocional y espiritual es que es una expresión de sí mismo sobre otra persona del mismo sexo. Entonces, de ahí que viene también la dificultad emocional o psicológica. La Biblia habla de esto en un texto que muy pocas veces se usa para este tema, pero es muy importante, en Jeremías 2:13, donde Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y cuando estudias eso profundamente, aún en su texto original, la idea de Dios es: están escogiendo un estilo de vida, no solamente en cuanto a la adoración a otros dioses o a él, sino un estilo de vida general que nunca va a proveer la satisfacción que Dios realmente ha creado en el corazón del hombre. Ahora, Yuri, ¿por qué las leyes no deberían legalizar el matrimonio del mismo sexo, y en qué afecta el cambio de definición del matrimonio a la institución de la familia? Bueno, obviamente vemos con claridad cómo ese análisis psicológico que acaba de hacer Daniel, uh-huh, muestra el gran sufrimiento que tienen estas personas. Sí. No existen personas homosexuales. Nadie nace homosexual. Correcto. Es decir, son precisamente factores, digamos, del medio ambiente, del abuso que estas personas probablemente sufrieron en su niñez, que hace que existan este tipo de tendencias. Pero lo importante aquí es reflexionar, uh-huh, y entender que, como cualquier pecado, la homosexualidad no es peor ni mejor que el adulterio, que muchas otras formas de acciones pecaminosas. Entonces, es importante destacar que se deben respetar siempre y en todo momento se debe respetar la dignidad de las personas gay y lesbianas, porque indiscutiblemente vivimos en tiempos donde es importante reconocer que existen personas que están en estas condiciones que a veces sí sufren discriminación. Entonces, sí, no se puede aceptar. Usted nunca puede agredir a una persona homosexual por su orientación sexual. Uh-huh, claro. No puede insultar, no puede atacar a una persona uh-huh. homosexual. Uh-huh. Una cosa es precisamente esa conducta homosexual y otra cosa es querer destruir el concepto del matrimonio. Uh-huh, o sea, uh-huh. el decir que el matrimonio homosexual debe reconocerse significa la destrucción de la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, el ordenamiento creado por Dios claramente fue diseñado para que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer. Y es en esa unión matrimonial que surge la procreación. Y es precisamente a través de la procreación que Dios nos ha dado precisamente un objetivo concreto, que es precisamente tener una humanidad fuerte, una población fuerte y desarrollada. Entonces, si se aprueban leyes o se promueven leyes contrarias al ordenamiento natural, en realidad lo que se ve aquí es un conflicto uh-huh. entre el derecho positivo, que sería el derecho de las naciones, el derecho de cada país, y el derecho natural. El derecho positivo no puede contradecir a la ley natural. Uh-huh. En ese sentido, uh-huh. cuando se promueven leyes que legalizan el matrimonio del mismo sexo, se está dando una clara violación del derecho natural. Lastimosamente sí, ya se uh-huh. está dando una tendencia global uh-huh. para reconocer los matrimonios homosexuales uh-huh. en el estado de Massachusetts. La Corte uh-huh. Suprema de Massachusetts hace muchos años ya reconoció sí. el matrimonio del mismo sexo, lo que significa una destrucción uh-huh. de la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque si hoy en día se reconoce que el matrimonio puede ser la unión entre un hombre y una mujer, o la unión entre un hombre y un hombre, una mujer y una uh-huh. mujer, el día de mañana ya existen movimientos que están tratando de reconocer los matrimonios en grupo. Sí, y sabes que, Yuri, te impresionaría en saber la cantidad de personas que nos llaman aquí conversando sobre eso. Sin embargo, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, así que yo pienso que deberíamos conversar un poco más acerca de este tema mañana. ¿Te parece? De acuerdo, claro que sí. Muy bien. Hasta mañana entonces. Muy bien, hasta mañana. Todo ser humano debe de ser respetado. Nosotros somos llamados a defender los conceptos en los cuales creemos. Uno de ellos es el matrimonio, definido como la unión de un hombre y una mujer. Sin embargo, esto no nos da licencia para discriminar, humillar u ofender a alguien. Al contrario, hemos sido llamados a ser luz y a compartir el gran amor de Dios. En Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer. La define quienes somos en Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial aquellas que le agradan a Dios. Ahora escuchemos nuestro segmento Finanzas con Propósito. Hay tres formas de enfrentar una adversidad financiera. La primera es como la papa que cuando la sumergen en el agua caliente se suaviza y se suaviza, y si la dejas en el agua caliente mucho tiempo se deshace. Son personas que se suavizan en su corazón y dejan todo botado. La segunda es la persona que es como el huevo. Cuando lo metes en el agua caliente, entre más fuego le pones al agua caliente, se pone duro, se endurece y cada vez se enoja y se aísla de las demás personas. Y el tercer grupo de personas son aquellas que son como el café, que entre más agua caliente les llega y les cae, se transforman en el aroma y se comparte con las demás personas. Seamos como el café, tomemos aroma y cobremos color. La adversidad provoca que algunas personas se derrumben y otras rompan récords. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Mañana podrá escuchar la segunda parte de este programa. Recuerde que usted es parte importante de Enfoque a la Familia. Por lo tanto, si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al correo ayuda@enfoquealafamilia.com o visitarnos en nuestras redes sociales. También en nuestra página enfoquealafamilia.com va a encontrar diferente material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar todos nuestros programas. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.